El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de este equipo conformado por José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola del sonido, la grabación y la edición, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones, en una nueva edición de esta Cátedra Radial de la Música Universal, ya rumbo a nuestros 63 años al aire. En el programa de hoy vamos a explorar en terrenos familiares voces desconocidas. En una nueva presentación del repertorio de cámara abordaremos el período romántico, pero no en los nombres habituales a los que recurrimos tantas veces no sin abuso. En su hermosa película Candilejas, el gran genio que era Charles Chaplin insertó una línea exquisita, acaso muy pertinente para el programa de hoy. El tiempo es el más grande autor. Siempre escribe el final más acertado. Fin de la cita. A veces nos preguntamos si con la música sucede igual. Pues aunque nos llenamos y asombramos con el legado de Bach, Mozart, Beethoven, Brahms o Ravel, sabemos que no son los únicos compositores que existieron en la historia de la música. Incluso muchos de los autores que hoy nos resultan imprescindibles eran menos considerados en el gusto del público de su época que aquellos que hoy nos resultan olvidados. Sobre estos poco afortunados que no salvaron bien la barrera del tiempo, en la época de Beethoven o Schubert haremos nuestro programa de hoy. Con los hashtags para el Twitter, numeral tema con variaciones, como siempre, y numeral menores, aludiendo al tema de hoy. José Aviñoa, en su aporte a la enciclopedia Los Grandes Compositores, obra clásica de Salvat Editores, nos dice que la pléyade de compositores, intérpretes y pedagogos de la primera mitad del siglo XIX supera en número, osadía interpretativa y categoría didáctica a cualquier otra época. El estatus social del músico cambió para convertirse paulatinamente en la idea tan romántica del genio. La persona que en un arrebato de inspiración improvisa en el piano o el violín una pieza llena de sentimiento y de contenido programático. Ya no bastarán las ingeniosas piezas del que quiere maravillar al público con sus escalas brillantes o con sus obras vocales encantadoras, sino que deberá arroparlas con un conjunto de ideas que den sentido al devenir sonoro. De un momento de transición entre el virtuosismo y el concepto más profundo proceden los compositores que ilustrarán el programa de hoy. El primero de ellos es Karl Czerny, nacido en Viena en 1791, el mismo año de la muerte de Mozart, y fallecido en 1857, en la plenitud de la obra de Giuseppe Verdi, por ejemplo. Era un aprovechado discípulo de Beethoven, quien de hecho fue el segundo intérprete del concierto emperador después de su creador. También fue alumno de Salieri y Hummel. Más adelante se convirtió él mismo en maestro de otros grandes, como por ejemplo Franz Liszt, por lo cual a Czerny se le considera como el padre de la técnica pianística moderna. Su catálogo de obras rebasa el millar. Entre ellas destacan los ejercicios pianísticos como la Escuela de la Velocidad y la Escuela del Concertista. Hoy en día, un sector de la crítica tiende a reconocer en Czerny solo este aspecto didáctico de sus composiciones. con respecto a sus obras camerísticas, las juzgan destinadas voluntariamente a satisfacer el gusto elegante y superficial de un público burgués, como su rapsódica Fantasía concertante para piano, flauta y cello, en re bemol mayor, opus 256. Obra de un joven de 12 años de edad, a quien exigir similitudes con su maestro parece más que quimérico. Sin embargo, nos muestra a un autor de talante e ímpetu en el lenguaje más apasionados que Mozart o Salieri. En su formato de rapsodia nos plantea una serie de episodios hilvanados, más o menos al modo del tema con variaciones, muy desenfadados y llenos de brillantez, quizás excesiva en algunos momentos, sobre todo del lado del piano. Sin embargo, es bueno destacar la hermosa sonoridad que consigue con los tres instrumentos. Escucharemos esta fantasía concertante para piano, flauta y cello de Carl Czerny con el trío Shinnok, formado por Gloria Saarinen al piano, Susan Hepner en la flauta y Amanda Forsyth al cello, en una grabación del año 2005. Thank you. Acabamos de escuchar la Fantasía Concertante para piano, flauta y cello, opus 256 de Carl Czerny, con el trío Chinook, en la primera parte de este tema con variaciones sobre compositores olvidados o poco afamados o menores del romanticismo europeo. Un poco mayor que Czerny era Ferdinand Ries, nacido en Bonn, la misma ciudad de Beethoven, en 1784, 14 años después que este. La diferencia de edad no fue obstáculo para el afecto que Beethoven sintió por este joven, a quien dio clases de piano, también como a Czerny, como ya había hecho con su padre Franz, pero además encomendándole estrenos y ejecuciones de sus obras pianísticas. Ries se convirtió en un gran amigo del compositor sordo y llegó a ser su copista y secretario. Más tarde escribiría testimonios biográficos de Beethoven. Huyendo de que el ejército francés invasor lo reclutara, se fue a París y a Londres, desde donde nunca perdió el contacto con Beethoven. Era elogiado en su época por su salvaje romanticismo, el cual destiló en sus sinfonías, conciertos para piano y música de cámara. Sus últimos años los pasó como director de la Orquesta de Frankfurt y la Singing Academy de Aquisgrán. Falleció en 1838. De él vamos a escuchar la sonata en sol menor para cello y pianoforte, opus 125, consistente de tres movimientos, grave, larghetto con moto y allegretto. En medio de un melodismo franco y desinhibido, un tema principal a cargo del piano definirá casi todo el primer movimiento, el cual, sin embargo, tendrá amplios desarrollos, no siempre suficientemente coherentes. En el larghetto, un tema con bastante huella beethoveniana define todo el movimiento, que deriva sin pausa hacia el rondó del allegretto, de nuevo con un tema que domina el piano y al cual el cello parece solo comentar o rellenar. También en las secciones del rondó pierde el instrumento de cuerda muy pronto el protagonismo. Ahora vamos a identificar, pero al volver escucharemos directamente esta sonata, que abarcará toda la segunda parte en la ejecución de Kusé Madi Kaduri en el cello y Peter Nagy al piano. Entonces, después de la identificación de Ferdinand Ries, sonata en sol menor para cello y piano, opus 125. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Thank you.

Kusé Madi Kaduri en el cello y Peter Nagy al piano han interpretado la sonata en sol menor para cello y piano, opus 125 de Ferdinand Ries, con la cual hemos llegado al final de este tema con variaciones con dos románticos menores. Recordando al Chaplin que citamos al principio, dejamos a vuestro criterio si con Czerny y Ries el tiempo ha escrito el mejor final. Hoy son poco recordados o románticos menores. ¿Ha sido justa la historia? Escríbanos con sus respuestas a nuestros correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com o por nuestras cuentas de Twitter @capital710 o @altoynítido con los hashtags numeral tema con variaciones y numeral menores. Aquí los recibimos y contestamos José Vicente Gamboa en la Gerencia de Programación de Radio Capital 710, Raúl Sánchez en la Cámara del Sonido, la Grabación y Edición, y Einar Goyo Ponte aquí en el micrófono, en nombre del maestro Corrado Galcio, mientras preparamos el programa de la próxima semana, con el cual iniciaremos una nueva de nuestras series especiales aniversarias. Por este mismo dial y a esta misma hora, el próximo domingo, al cabo de lo que esperamos sea una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.